Kill them war. Pack up. Kill them war. Black out. Kill them war. Friend of mine. For life, for attacker. Yeah. Es que conmigo no se hagan los locos, porque van a terminar en black out. Juega vivo un enemigo, un buen Justin, porque Friend of mine lo protege el king. Es que conmigo no se hagan los locos, porque van a terminar en black out. Juega vivo un enemigo, un buen Justin, porque Frano lo protege el king. Así que mírame, obsérvame, move them away. Si quieren war, entonces dale play. Yo tengo un arma de alto calibre, con infrarrojo que esconderte es imposible. Y cuando me mire el enemigo, de seguro correrá, porque su mente le dirá, ha llegado a su final. Por andar de tirapuya, entonces me dará. Y cuando salgo de mi shanting, de mi cuida el king, de esos bobos que conmigo quieren fighting, de un knockout a la loma del boxing, ya no podrás pararte más nothing. Es que conmigo no se hagan los locos, porque van a terminar en black out. Juega vivo un enemigo, un buen Justin, porque Friend of mine lo protege el king. Es que conmigo no se hagan los locos, porque van a terminar en black out. Juega vivo un enemigo, un buen Justin, porque Friend of mine lo protege el king. Siente como quema, yes, fire burning, puro fuego, ya bien protégeme. Libéranos de este sistema, lo que pasaba medianoche, ahora pasa el mediodía. Y tú eres mi luz, tú eres mi guía. Voy buscando el reino todos los días. No quiero war y no la violencia. Mortalidad es toda la consecuencia. Libéranos de este sucio sistema. Purifícame como el oro y la plata. No quiero war y no la violencia. Mortalidad es toda la consecuencia. Libéranos de este sucio sistema. Purifícame como el oro y la plata. Es que conmigo no se hagan los locos, porque van a terminar en black out. Juega vivo un enemigo, un buen Justin, porque Friend of mine lo protege el king. Es que conmigo no se hagan los locos, porque van a terminar en black out. Juega vivo un enemigo, un buen Justin, porque Friend of mine lo protege el king. Watch out, PDA for life en la casa Frano van haciendo puro dance all. Hit boy, wow, new hit, mi no Frano man tan en la casa de PDA for life, no. Watch out, yeah man, I want it. Este año vengo más pesado que el año pasado. One more hit, Afro Rhythm.